Dulce. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con la reseña de la Copa del Mundo en Rusia 2018. Estamos hablando la semana pasada de los partidos en todos los grupos hasta el miércoles pasado. Entonces nos quedamos en el segundo partido del grupo C, en los que Dinamarca se enfrentó a Australia y quedó 1-1. Ese fue el primer partido del día. Después le siguió los otros dos equipos dentro de este grupo. Francia le ganaba 1-0 a Perú, y con esto Perú quedaba eliminado, ya que Dinamarca y Australia se irían a pelear el último puesto para pasar, pero Perú por los puntos de Dinamarca ya no lo podía alcanzar, ni a Francia tampoco. Entonces Perú quedaba eliminado en ese momento, y bueno, se sentía un poco de tristeza porque les costó 32 años llegar de vuelta al gran show. Después, en el grupo B, Croacia le ganaba 3-0 a Argentina en una sorpresa ese mismo jueves. Básicamente Argentina no pudo con la superioridad de Croacia, sobre todo al final del partido, en donde Croacia pues básicamente empezó ya a caminar el resultado, y el tercer gol fue una jugada donde ya los jugadores argentinos ya no dieron más, ya no caminaron a tratar de evitar el gol, básicamente esperaban un fuera de lugar y no se les dio. Después, en el grupo E, Brasil le ganaba 2-0 a Costa Rica, y con esto también Costa Rica quedaba fuera del mundial, o bueno, de las posibilidades de alcanzar a cualquiera de los dos equipos en este grupo, ya que Nigeria le ganaba Suiza le ganaba 2-1 a Serbia, y con esto Costa Rica ya no podía alcanzar a ninguno de los dos, ni a Brasil ni a Suiza. En el grupo D, Nigeria le ganaba 2-0 a Islandia, y con esto ellos se ponían en segundo lugar, en el lugar justo para pasar por encima de Argentina e Islandia. Pero bueno, se tenía que dar todavía el tercer partido de ese grupo para saber cuál de estos dos equipos pasaría, bueno, Argentina o Nigeria. En el caso de Islandia, pues este se veía más difícil. En el grupo G, Bélgica le ganaba 5-2 a Tunisia. Esto fue el sábado, ya en la mañana. Y bueno, un festival de goles donde Bélgica básicamente hizo lo que quiso, aunque Tunisia puso un esfuerzo bárbaro para tratar de empatar por lo menos. Y fue el partido con más goles hasta el domingo por la noche. Bueno, domingo por la mañana aquí en Estados Unidos, en donde, bueno, los otros partidos del sábado fueron: México le ganaba 2-1 a Corea del Sur, y con esto México se ponía líder de ese grupo, ya que después jugaría Alemania y Suecia, y Alemania le ganaba 2-1 a Suecia en ese partido. En otro partido del domingo, Inglaterra le ganaba 6-1 a Panamá. Con estos se convertían los dos juegos con la mayor cantidad de goles hasta ese momento, ya que los dos goles, los dos partidos, el de Bélgica y el de Inglaterra, tuvieron 7 goles. Después, Japón se enfrentaba a Senegal y empataron 2-2. para tener posibilidades de pasar en el grupo H. Se ponían los dos de líderes con 4 puntos. Y en el otro partido, que era a muerte súbita, porque el que perdía este partido pues estaba fuera. Colombia le ganaba 3-0 a Polonia. Con esto Colombia todavía tiene posibilidades de clasificar con 3 puntos, pero Polonia queda eliminado en ese momento. Ya después, el lunes, se empezaron a cerrar las llaves en todos los sentidos de todos los grupos. La fase de grupos llegaba a su culminación. Arabia Saudita le ganaba 2-1 a Egipto. Uruguay le ganaba 3-0 a Rusia. En el grupo B, esto hacía que, obviamente, en el grupo A, Uruguay pasara a primer lugar y Rusia quedara segundo. En el grupo B, Irán y Portugal empataban 1-1 y España y Marruecos empataban 2-2, y con esto España pasaba en primer lugar y Portugal pasaba en segundo del grupo B. En el grupo C, pues ya sabíamos que Dinamarca y Francia pasaban. Bueno, con el empate de Dinamarca y Francia, que empataron 0-0, Dinamarca y Francia pasaron. Perú le ganaba en el otro partido a Australia 2-0, y con esto pues tenían un poco de reivindicación después de que no tenían una victoria desde el 78. Entonces pues fue una grata sorpresa tenerlos en el mundial, y bueno, pues ya regresarán a Perú próximamente. En el grupo D, Argentina le ganaba 2-1 a Nigeria en un partido directo por su clasificación, ya que le tenían que ganar a Nigeria y esperar qué pasaba en el otro partido. En el grupo D, que donde Croacia le ganaba 2-1 a Islandia, y con esto Argentina y Croacia pasaban, Croacia primer lugar y Argentina segundo. En el grupo C, Francia pasó primero, Dinamarca pasó segundo. En el grupo F, el día de hoy tuvimos los partidos. Fue una grata sorpresa para México, ya que a pesar de perder 3-0 con Suecia, pasó gracias a la ayuda de Corea del Sur, que le ganaba 2-0 a Alemania en su partido. Un gran esfuerzo de los coreanos, que no se quieren ir a casa sin por lo menos 3 puntos. La verdad es que hasta Corea tenía posibilidades de clasificar si México le ganaba a Suecia por más de 2 goles. Y bueno, no se le dio a Corea del Sur, pero tendrán la fortuna de que regresen a su casa con el evento de haberle ganado a la campeona del mundo y dejar fuera a Alemania del mundial por primera vez en su historia en la fase de grupos. En el grupo E, después Suiza y Costa Rica se empataron 2-2. En otro partido, Brasil le ganaba 2-0 a Serbia, en un partido donde pues Brasil demostró lo capaz que es y quedaba en primer lugar de ese grupo E. Obviamente, en las llaves, México se enfrenta a Brasil y Suecia se enfrentará a Suiza, que es el segundo lugar del grupo E. Mañana se cierran ya todos los grupos. La actividad de grupos termina, aunque en el grupo G pues ya se sabe qué dos equipos van a pasar: Inglaterra y Bélgica, que también se enfrentan el uno al otro. Primero son los partidos del grupo H en la mañana. Colombia se enfrenta a Senegal por su vida, le tiene que ganar a Senegal. Y Japón se enfrenta a Polonia en un partido donde si gana Japón, ellos pasan. Y con un empate y con la victoria, Colombia también pasa a Japón. En el grupo G, después, ya para cerrar la actividad de grupos, Bélgica se enfrenta a Inglaterra y Panamá se enfrenta a Tunisia. Y bueno, pues ya algunas de las llaves ya están listas, ya están en octavos de final los partidos listos. Un partido que se va a dar el sábado en la mañana es el de Francia contra Argentina, y el otro del sábado es Uruguay contra Portugal, ya más tarde a las 12 de la del mediodía aquí en Estados Unidos, y el de Francia Argentina a las 8 de la mañana. Después, el domingo, España se enfrenta a Rusia en el primer partido a las 8 de la mañana. y Croacia contra Dinamarca es la segunda llave de ese domingo, donde Croacia tendrá la fortuna de probar si ellos pueden pasar a ya a cuartos de esta competencia. Después, en una llave que ya es considerada, y bueno, y que ya la dije, el lunes, Brasil se enfrenta a México a las 8 de la mañana. Y el martes, Suecia se enfrenta a Suiza en un partido también muy interesante en dos potencias europeas que están fuertes para este mundial. Y ya las otras dos llaves del lunes y del martes todavía no están totalmente cerradas, aunque sabemos que Inglaterra y Bélgica estarán en alguna capacidad en alguno de sus partidos, ya sea el de lunes o el de martes. Bueno, pues esto es todo por el mundial. Ya sabemos que fue interesante ver a tantos equipos. Vamos a repasar rápidamente lo que fue el grupo A. En primer lugar fue Uruguay, Rusia queda en segundo con 6 puntos, Uruguay con 9. En tercer lugar fue Arabia Saudita, que quedó con 3 puntos. Y cuarto fue Egipto, que no tuvo ningún punto. En grupo B, España fue primer lugar con 5. Y con una diferencia de más 1, pero anotando más goles que Portugal. Y es por eso que pasa en primer lugar. Portugal queda en segunda. En segundo puesto con 5 puntos. En tercero quedó Irán con 4. Y en cuarto quedó Morocco con un solo punto. En el grupo C, Francia quedó con el primer lugar. Tiene 7 puntos. Dinamarca quedó en segundo con 5. Perú tiene 3. Y quedó eliminada. Igual que Australia, que tiene un solo punto. En el grupo D, Croacia quedó con 9 puntos, Argentina quedó con 4, Nigeria tiene 3 e Islandia quedó con un solo punto en el fondo. En el grupo E, Brasil quedó en primer lugar con 7 puntos, Suiza quedó con 5 en segundo, Serbia quedó con 3 en tercero y Costa Rica quedó con un solo punto en el fondo. En el grupo F, Suecia quedó en primer lugar con 6 puntos y México en segundo con 6 puntos, aunque con una diferencia de menos 1. Gracias a los 3 goles que le anotó Suecia. Corea del Sur queda en tercer lugar. Sí, con 3 puntos. Y aunque usted no lo crea, Alemania queda en último lugar de este grupo F. Con 3 puntos y una diferencia de menos 2 en el goleo. Entonces, bueno, increíble. Lo habíamos dicho. No le había pasado nunca a Alemania. Pero podía darse la casualidad de que en los últimos 5 mundiales, 4 de ellos, los que son campeones mundiales son eliminados en la fase de grupos. Ha pasado en los últimos 5 mundiales y solo Brasil fue una excepción cuando venía de ser campeón en el 2002 y fueron eliminados en el siguiente partido. Bueno, no en octavos, en cuartos de final. Después vamos al grupo G, donde Inglaterra tiene 6 puntos, Bélgica tiene 6 puntos. Los dos tienen una diferencia de goleo de más 6. O sea que realmente la diferencia entre primero y segundo no sé cuál es exactamente. Ya que Inglaterra y Bélgica han anotado la misma cantidad de goles. Tienen la misma diferencia de goleo. Los dos tienen 6 puntos. Y de alguna forma Inglaterra está clasificado en primer lugar y Bélgica está en segundo. Puede ser la cantidad de tarjetas amarillas que ahora se usa para distinguir quién es el primero y segundo lugar. Tercer lugar está Tunisia con 0 y Panamá en cuarto con 0 puntos. En el grupo H, Japón tiene 4 puntos en primer lugar. En segundo está Senegal, igual ellos dos están empatados en diferencia de goles y en goles anotados, o sea que Japón y Senegal prácticamente es la misma diferencia. Colombia está en tercer lugar con 3 puntos y Polonia ya está eliminado con 0 puntos, esperando el partido de mañana que probablemente puedan ganar y hacer algún punto en este mundial. Y bueno, pues ya esperaremos quién sale mañana. Y estaremos reportando la siguiente vez aquí en Lo Mejor del Deporte.

8:19 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos la noche de hoy con Fórmula 1 y lo que pasó en el Gran Premio de Francia. Bueno, como les estaba diciendo, muchos de los competidores no pudieron terminar la carrera, pero los que sí pudieron, obviamente, son los que siempre están en buena forma. Entonces vámonos a la tabla de los conductores. Y en primer lugar está Lewis Hamilton de la Mercedes, tiene 145 puntos. En segundo lugar está Sebastián Vettel de la Ferrari con 131. Tercero está Daniel Ricciardo con su Red Bull con 96 puntos. Cuarto lugar está Valtteri Bottas de la Mercedes con 92 puntos. En quinto lugar viene Kimi Raikkonen de la Ferrari, tiene 83 puntos. En sexto lugar está Max Verstappen de Red Bull con 68. Pues viene Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo, está en séptimo lugar con la Renault y tiene 34 puntos. Fernando Alonso está en octavo lugar, el de la McLaren Renault, tiene 32 puntos. Carlos Sainz, el otro español, tiene 28 puntos con su Renault. En décimo está Kevin Magnussen con su Haas Ferrari, tiene 27. Pierre Gasly tiene 18 puntos, está en décimo primer lugar. Y en décimo segundo lugar está el Checo Pérez, tiene 17 puntos con su Force India Mercedes. En décimo tercero está Esteban Ocon, tiene 11 puntos. Charles Leclerc con su Sauber Ferrari tiene 11, está en décimo cuarto. Stoffel Van Dorn tiene 8 puntos con su McLaren Renault y está en décimo quinto. Lance Stroll tiene 4 puntos, está en décimo sexto. Marcus Ericsson tiene 2 puntos con su Sauber Ferrari y Brandon Hartley con su escudería Toro Rosso Honda tiene un solo punto en décimo octavo. Hasta el fondo están Romain Grosjean y Sergei Sirotkin. Y esas son las tablas de las posiciones de los conductores. Vámonos a las escuderías rápidamente. Si es que bueno, en primer lugar está la Mercedes con 237 puntos, Ferrari está en segundo lugar con 214, Red Bull tiene 164, Renault está en cuarto lugar con 62, McLaren Renault tiene 40, Force India Mercedes está hasta en sexto lugar, tiene 28 puntos, la Haas Ferrari tiene 27, en octavo está la escudería Toro Rosso con 19, la Sauber Ferrari tiene 13 puntos en noveno y hasta el fondo está Williams Mercedes con 4 puntos. Y pues ya se viene este fin de semana Fórmula 1 en Austria, le dicen allá el I-Time Grosser Preisbon Österreich. Bueno, pues ese es el Gran Premio de Austria y se corre del 29 al 1 de julio. Esperemos que puedan estar ahí los que son fanáticos de la Fórmula 1. Le llaman el Red Bull Ring en la ciudad de Spielberg. Y bueno, eso es todo por Fórmula 1. Vámonos rápidamente a las ligas mayores de béisbol, donde ya tenemos resultados de esta noche. Ya los partidos que terminaron son los siguientes: Filadelfia le gana 3-0 a los Yankees de Nueva York. En otro partido, Houston le gana 7-6 a los Blue Jays de Toronto. Kansas City, los Royals le ganan 5-4 a Milwaukee, a los Brewers. Cincinnati le gana 6-5 a Atlanta. Y los partidos que todavía se están jugando, otros que ya terminaron antes de que de los que todos están jugando, los Oakland A's le ganan 3-0 a Detroit, Arizona le gana 2-1 a Miami y Pittsburgh le gana 5-3 a los Mets de Nueva York. En los partidos que todos están jugando hay uno que está en extra innings, están 7-7 en la décima entrada, en el fondo de la décima entrada, la parte baja, y están empatados 7-7 los Oakland, los Seattle Mariners y los Baltimore Orioles. En otro partido que está en la alta de la octava, Boston le gana 8-6 a Los Ángeles de Los Ángeles. Los Red Sox tienen una posibilidad de ganar este partido ya hasta casi al final del partido. Una entrada más y sellan ese partido. Texas le va ganando 5-2 a los Padres de San Diego. Esta está en la parte baja de la octava. En otro partido, los White Sox de Chicago le van ganando 5-0 a Minnesota. Cleveland le gana 5-1 a San Luis. Y otro partido que en el que acaban de anotar Chicago, los Cubs le acaban de meter la segunda carrera a los Dodgers. Este apenas está en la primera entrada. Otro que está apenas comenzando es el de Colorado contra San Francisco. Van 0-0 en la primera entrada. Bueno, vamos a la tabla de posiciones en la Liga Americana. En la división del Este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 52-25. En segundo está Boston con un récord de 53-27. Tampa Bay está en tercer lugar con un récord de 39-40. Y en el fondo están Toronto y Baltimore en la central. Cleveland está en primer lugar con un récord de 43-35. Minnesota está en segundo lugar con un récord de 34-41. Y en el fondo están Detroit, los White Sox y Kansas City en el oeste. Houston está en primer lugar con un récord de 54-28. Seattle tiene un récord de 49-31. Oakland tiene el récord de 42-38. Los Ángeles de Los Ángeles tienen un récord de 41-39. Y Texas está en el fondo con un récord de 35-46. Vámonos a la Liga Nacional. En la división del Este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 45-34. Filadelfia está en segundo con un récord de 41-36. Washington tiene un récord de 41-37. En el fondo está los Mets y Miami. En la central, Milwaukee está en primer lugar, tiene un récord de 46-33. Los Chicago Cubs están en segundo lugar con un récord de 43-34. San Luis tiene un récord de 42-36. Y en el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. En el oeste, Arizona está en primer lugar, tiene un récord de 45-34. Los Dodgers tienen un récord de 42-36. San Francisco 41-39. Y en el fondo están Colorado y San Diego. Y bueno, eso es todo por las ligas mayores y va a ser todo por el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Es una edición especial del día de hoy nada más, ya que lo hacemos especialmente nada más por ser día del mundial. Gracias y que tengan una buena noche. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión.